Bien, el tema que quiero aprovechar para desarrollar con ustedes tiene que ver con la conducta del alma durante las purificaciones de Dios, especialmente en las purificaciones del espíritu, ¿no? Que a pesar, digamos, que es tan específico eso, purificaciones del espíritu, sin embargo, las indicaciones que voy a dar sirven para toda la vida espiritual, ¿no? O sea, cualquier tipo de purificaciones, sin que uno tenga que ponerse a discernir si uno las purificaciones son de orden espiritual o purificaciones del sentido, ¿no? Este tema de la conducta del alma lo he desarrollado en la conferencia que di hace un ratito en las hermanas del monasterio de Velletri, según como lo presenta San Juan de la Cruz, ¿no? Y ahora lo voy a desarrollar según como lo presenta Santa Teresa del Niño Jesús. Entonces, por eso las dos son temas independientes, pero se complementan. Por eso después, entonces, si ustedes escuchan la otra conferencia, van a ver algún par de temas que sí son distintos, no distintos presentados, sino que no lo toca Santa Teresa, insiste más San Juan de la Cruz. Y bueno, y las hermanas de Velletri, si escuchan después esta conferencia, también les ayuda a completar lo que ellas ya han escuchado. La conducta entonces del alma, creo que es muy importante. Yo les explicaba a las hermanas en la conferencia anterior que para comprender esto uno tiene que tener en cuenta eso que enseña San Juan de la Cruz y que más o menos la mayoría de las personas lo conocen, y es que a lo largo de la vida espiritual se dan dos series de purificaciones, ¿no? Si el alma es dócil y se deja llevar por Dios, las purificaciones que se llaman purificaciones del sentido y las purificaciones que se llaman después purificaciones del espíritu, ¿no? Estas purificaciones son dos fases, ¿no?, de lo que San Juan de la Cruz llama la noche o las noches, ¿no? Son dos fases, es decir, dos momentos, dos etapas, esas dos fases significa eso. Por lo tanto, indica una sucesión temporal. Primero, evidentemente, se purifica la parte del sentido, luego, cuando Dios lo dispone, Dios nos purifica o se purifica la parte del espíritu, ¿no? Son dos fases. Pero cada una de estas dos purificaciones, la del sentido y la del espíritu, a su vez conocen dos modos, ¿no? Fíjense la diferencia de lenguaje, entonces. Las dos noches son dos fases, ¿no? En cambio, cada una de las noches lo que tienen son dos modos, que es el activo y el pasivo. Pues ya hablamos de purificaciones activas, purificaciones pasivas, ¿no? La purificación activa es la parte que pone el alma, ciertamente bajo la moción divina, ¿no? Pero es el trabajo que hace el alma. La purificación pasiva se denomina así a la acción que hace exclusivamente Dios en el alma. Entonces, como les decía, advierta la diferencia de lenguaje. Una noche y otra noche son dos fases. Significa que primero se da una y después viene la otra, más adelante en la vida o cuando Dios dispone, ¿no? En cambio, los modos son dos modos, por lo tanto se dan al mismo tiempo. Entonces no es temporal, no es que uno primero realiza toda la purificación activa y recién al terminarse ese trabajo activo de mortificación, por ejemplo en la noche en las purificaciones del sentido, cuando uno termina todo eso recién empieza la acción de Dios. En realidad, la acción de Dios y la acción que Él suscita por parte del alma se van dando al mismo tiempo, se van imbricando, es decir, mezclando una con la otra. De ahí entonces que lo que yo voy a referirme ahora es a la parte que hace el alma, ¿no?, buscando justamente esa docilidad ante las purificaciones pasivas que va haciendo Dios. La parte que pone el alma, o sea, la conducta del alma durante las purificaciones, que es lo que tiene que hacer el alma de su parte, ¿no?, de su parte. Y tomo precisamente el modo en que lo podemos encontrar expresado, no desarrollado en un solo lugar ni como un cuerpo doctrinal, sino las distintas escritos de Santa Teresa del Niño Jesús, porque ella ha tenido el mérito en la historia de la espiritualidad, de tomar la doctrina de San Juan de la Cruz, ser quizá una de sus más fieles intérpretes, pero expresar lo mismo que expresa San Juan de la Cruz en un lenguaje austero y propio del siglo XVI, en un lenguaje más cercano a nosotros, al que nosotros usamos. Por eso vuelve la doctrina sanjuanista más accesible. Pero no es que sea distinto, sino que es otro modo de presentarlo, a través de lo que ella llama la infancia espiritual, que es exactamente lo mismo que va a enseñar San Juan de la Cruz, con otros términos y con otras palabras, pero con el mismo contenido. Y también tiene la ventaja de presentarlo de una manera que puede llegar a parecer infantil, en sentido más adecuado para una mente que está en los comienzos de su aprendizaje espiritual, a pesar de que ciertamente es algo muy maduro, inmensamente maduro, lo que es toda la doctrina de Santa Teresa del Niño Jesús. Es, como lo dicen algunos autores, la mejor intérprete de San Juan de la Cruz, ¿no? La mejor intérprete. Por eso las personas que dicen yo prefiero la doctrina de Santa Teresita a la de San Juan de la Cruz, evidentemente no sabe lo que está diciendo, porque es la de San Juan de la Cruz, ¿no? Bien, voy a desarrollar tres puntos. En primer lugar, los fundamentos de la doctrina de la infancia espiritual. En segundo lugar, la esencia de esta doctrina. Y en tercer lugar, la práctica, ¿no? La práctica, lo que ella indica como práctica, ¿no? Los fundamentos de la doctrina de la infancia espiritual lo encontramos en la percepción que tiene Santa Teresa del Niño Jesús de lo que es la misericordia divina. Para ella, esa es lo que le abre la puerta a descubrir esta enseñanza, su percepción, su experiencia personal de la infinita misericordia de Dios. A mí se me ha dado, escribe ella, su misericordia infinita, y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Las demás perfecciones divinas, ¿no? Tiene una enorme conciencia entonces de la infinita misericordia que tiene Dios, que según ella dice quiere justamente por misericordia unir las almas consigo mismo en una unión que realmente alcance el grado de fusión, como la gota que se pierde en el océano. Y ella comprende que encarando esta obra, sí, todo lo que es el trabajo del hombre se simplifica de forma gigantesca. La obra, escribe en Historia de un alma, la obra que no había conseguido realizar en 10 años, Jesús la consumó en un instante, contentándose con mi buena voluntad. O sea, la parte del alma, que es lo que trataremos de explicar, qué es eso que ella pone como la actitud, la conducta del alma, como mi buena voluntad. Sentí que entraba en mi corazón la caridad, la obligación de olvidarme de mí misma por complacer a los demás. Desde entonces fui dichosa. La misión de Santa Teresita, por eso, es, según ella lo explica, ¿no?, es dar a conocer al amor, amor con mayúsculas, el nombre que principalmente privilegia para referirse a Dios, y encontrarle víctimas, o sea, suscitar que la persona realmente quiera dejarse victimar por Dios. De ahí que la doctrina sobre la infancia espiritual sea una respuesta a esta pregunta: ¿cómo disponerse a recibir mejor a Dios? ¿Cómo atraer a Dios? Punto. En definitiva, la infancia espiritual es la respuesta a esta pregunta. Por eso es la disposición del alma para que Dios sobre. La respuesta que dará ella es exactamente, como ya dije, la misma de San Juan de la Cruz. La misma de San Juan de la Cruz. Aunque cambia quizá la forma de exponerlo, ¿no?, pero es la misma. Lo que ella llama ese secreto que ella tiene, y que es el haber descubierto que a través de la aceptación y de la búsqueda de su propia pequeñez y de su pobreza, y ahí está lo propio de San Juan de la Cruz, la pobreza, la desnudez del alma, ¿no? Eso es lo que abre la esperanza hacia la misericordia de Dios, hacia ese trabajo de Dios misericordioso en el alma. Bien, primer punto entonces sobre eso, el fundamento está un poco en esto. Segundo punto, en esto nos vamos a extender un poco más, este punto y el siguiente. Segundo punto, la esencia del camino de la infancia espiritual. La esencia. ¿En qué consiste? También esto lo dividimos en tres puntos. En primer lugar, el carácter esencial de esta infancia espiritual consiste en como ella lo entiende, en el permanecer niños. Permanecer niños. Ciertamente a Santa Teresita no le costó nunca nada esta idea de presentar la vida espiritual como algo, como un camino de infancia, como un camino de niño, porque ella fue la experiencia de su vida, era la más pequeña de muchos hermanos, además cuidada por sus hermanas porque su madre muere cuando era muy joven, después siempre la mimada, como ella dirá, será con lo que tendrá que luchar mucho, ¿no? Y después cuando entra al monasterio, entra como la más pequeña de todas las religiosas, y siempre restará pequeña, porque en 10 años se consuma todo lo que sobra, en menos de 10 años, ¿no? Entonces, ella, evidentemente, era una experiencia muy personal que ella aprovechará para traducir de esta manera, con esta imagen de la infancia espiritual, esta doctrina. Que a pesar de que ella insista en que la actitud propia del alma tiene que ser la actitud del niño, ¿no? Sin embargo, ese niño que presenta Santa Teresa como modelo no es ese ser débil, ¿no? que en el cual nosotros identificamos al niño y que a veces se limita a imponer sus deseos y a veces sus caprichos aprovechando ese encanto de ser un ser pequeño, ¿no? Porque el niño es eso, a veces el niño juega con eso de saber que los demás lo miman y que su pequeñez la puede utilizar de instrumentos para sacar cosas, entonces termina siendo una persona caprichosa, ¿no? Cuando Santa Teresa habla del niño, de permanecer niño, se refiere a otra cosa completamente distinta, como ella lo dice en algunas de las, lo que se conoce como las últimas conversaciones, que son esas frases que ella dijo durante las últimas semanas de su enfermedad, y que las hermanas que estaban ahí aprovechaban para hacerle preguntas y tomar nota de todo. Entonces después todo eso se transcribió en un texto que se conoce como Últimas Conversaciones, y son todas perlas que salen de la boca de Santa Teresa, o incluso confidencias que ella nunca había dicho hasta el momento, y que en la situación en que ella está y sabiendo que se va a morir, sí llega a decir bajo algunas preguntas. Ella dice justamente entre estas cosas, dice: permanecer niño es reconocer su propia nada, esperarlo todo de Dios como un niño espera todo de su padre, no inquietarse por nada, por pretender fortuna. Ser pequeño significa también no atribuirse a sí mismo las virtudes que se practican, creyéndose capaz de algo, sino reconocer que Dios pone ese tesoro de la virtud en la mano de su niñito para que se sirva de él cuando lo necesite. Pero es siempre el tesoro de Dios. Esto explica que este camino que ella traza no sea para nada un sendero fácil. El padre Kentenich, ¿no?, fundador de Schoenstatt, que desarrolló muchísimo la doctrina de Santa Teresa del Niño Jesús, incluso con un lenguaje más actual todavía, ¿no?, que ha tenido también ese mérito, y más, podemos decir así, más psicológico, o sea, explicando incluso el trabajo psicológico de lo que es la infancia espiritual, porque él realmente manejaba muy bien todos los temas de educación y de psicología, ¿no? Él escribe esto en un retiro espiritual que dio en los años 30, ¿no? explicaba lo siguiente: es un caminito, porque así se lo conoce, ¿no? Como ustedes saben, la doctrina de Santa Teresa del Niño Jesús, el caminito de la infancia espiritual, en diminutivo. Y él dice, es un caminito porque no es complicado, en el sentido, eso quiere indicar el diminutivo, que no es complicado, pero esto no equivale a decir que sea un sendero fácil. No digan que se trata de un caminito en el sentido de una vía fácil, no, no es fácil. Compruébenlo, es terriblemente fragoso, o sea, difícil. Es un camino que requiere la más grande y total abnegación. Y de hecho, si uno lo quiere practicar, tal como lo pone Santa Teresa del Niño Jesús, termina dándose cuenta de que le exige vivir el heroísmo. Solamente una persona capaz de vivir heroicamente es capaz de practicar esta infancia espiritual como la expresa Santa Teresa del Niño Jesús, como la presentan después otros autores, tomando de ella solamente la palabra e inventando una especie de abobamiento, digamos, de entontecimiento, y pensando que eso es infancia espiritual. Ciertamente que eso no tiene nada que ver con Santa Teresa, eso sí es fácil, pero es lo contrario de lo que expresa Santa Teresa del Niño Jesús. Vivirlo como ella lo presenta y como ella lo vivió, que es la mejor enseñanza, su propia vida, el ejemplo que ella nos deja, ciertamente exige una abnegación total, y por eso muchos no se animan, o una vez que lo empiezan a practicar, se asustan frente a todo lo que demanda, ¿no? En efecto, permanecer niño implica, para Teresita, mantener el espíritu de pobreza, y esto justamente es una de las, digamos, de las expresiones de la doctrina de San Juan de la Cruz. Para San Juan de la Cruz, la conducta del alma se resume en dos virtudes principales: la práctica de la esperanza, de ese lanzamiento a la misericordia de Dios, y la otra es la pobreza más radical, que se practica más que en los bienes materiales, que eso se da más en la purificación activa de la noche del sentido, estamos hablando de la noche del espíritu, más bien que eso, en la purificación de la memoria, o sea, toda la parte de la purificación de los afectos, la purificación de todos los apoyos humanos, ¿no? Va por ese lado. Vamos a encontrar justamente esto en Santa Teresa del Niño Jesús. Por eso digo, es la mejor discípula en este sentido de esa doctrina, ¿no? Ser pobre, entonces, es el tesoro más preciado, dice ella, porque, dice, al niño, por su pobreza de fuerzas, se le tiene compasión y misericordia. Ella dice, en cuanto a los niños, serán juzgados con extrema dulzura. Los niñitos no se condenan. Son frases distintas de distinto lugar, ¿no? Aún en las casas de los pobres, al niño se le da todo lo que necesita. En cambio, una vez que se hizo mayor, el padre ya se niega a alimentarlo, ¿no? O sea, a veces tiene que arreglar solo. Entonces, al niño, entonces por eso dice, esa es la riqueza que uno tiene. Si realmente busca empobrecerse, ¿no? Y después insistirá que esa pobreza es pobreza de orden de todo apego espiritual, no solo material sino espiritual. Si uno busca verdaderamente empobrecer, si lo logra, pasa a ser para Dios como un niño. Entonces, como niño, Dios no le puede negar nada. O sea, al niño no se le niega nada, ¿no? El mayor enemigo de este espíritu infantil, de infancia espiritual, es justamente el dejar de ser pobre por el apego a los bienes de la tierra, es decir, por falta de lo que San Ignacio llama la indiferencia ignaciana, ¿no? Entonces, ese es la pobreza, ¿no? Y se pierde por ese apego, aún el apego espiritual, no el apego solamente material. De ahí entonces esa que ella considere como el mayor tesoro el hecho del estar desposeído y el desposeerse. Por este motivo, fíjense que el espíritu de queja que caracteriza a tantas personas, de quejarse por todo, siempre la queja, en distinto orden, ¿no? Con queja ante los demás, ante los superiores, queja ante Dios. A veces uno se queja, no ante los demás, nadie le escucha, pero siempre ante Dios se está quejando las cosas, ¿no? Siempre considerando su situación como injusta o como penosa o con esto, y manifestando constantemente eso. es justamente lo que más se contrapone. Y contra esa enfermedad de la queja que aqueja a tantas personas, que afecta a tantas personas, ¿no? Queja y lamento por lo que tienen o por lo que no tienen, por lo que son o por lo que no son, por los dones que no han recibido, los talentos que a ellos no se le han dado, por sus fracasos, por todo lo demás, la doctrina de Santa Teresa del Niño Jesús puede ser un gran antídoto, ¿no? Un gran antídoto. Y de esa manera incluso puede ser un preventivo para la aparición de muchísimas neurosis, porque este psicólogo holandés tan importante en varios tipos de terapia, ¿no? Van den Arbeck, ¿no? Él sostiene que el espíritu de queja, ese espíritu de la queja, que él llama enfermedad, ¿no? Enfermedad del lamento, enfermedad de la queja, dice, es el núcleo más íntimo de todas las neurosis. De todas las neurosis. Por eso la doctrina de Santa Teresa del Niño Jesús hasta es un antídoto o una curación, un preventivo o un antídoto de este problema que se presenta con tanta frecuencia, incluso dentro de la vida religiosa, incluso en forma hasta, como digo, de estados neuróticos alterados, ¿no? En segundo lugar, un camino de relación filial con el Padre. Estamos dentro del segundo punto, que es la esencia del camino de la infancia espiritual. Entonces, primero consiste en un permanecer como niños. En segundo lugar, consiste en un camino de relación filial con Dios Padre. Esa es la esencia, esto, camino de relación filial. La pobreza, justamente, esta pobreza espiritual, libera el instinto filial que la gracia santificante ha puesto en nuestros corazones. La gracia, cuando la recibimos, lleva consigo, porque es gracia de hijos. Entonces, la gracia al recibirla tiene consigo, viene con todo un instinto filial, ¿no? De relación filial con Dios Padre. Pero a pesar de eso, muchas personas que están en gracia no sienten nada por Dios Padre como Padre. Justamente para Santa Teresa de Niño Jesús, y es uno de sus grandes aciertos, todo el trabajo en esta infancia espiritual lo que hace es que de pronto desbloquea, porque a veces como que lo tenemos bloqueado, desbloquea ese instinto filial de la gracia, que tenemos la gracia pero parece como que no tuviéramos el instinto, ¿no? o esa tendencia a ver a Dios como Padre. Y entonces ahí es donde se desarrolla justamente esta relación filial con Dios Padre, ¿no? Y que justamente se va a manifestar en el sentido, digamos, de ese correr como hace el niño. ¿Qué es instinto filial en el niño? Instinto filial en el niño es instinto de protección respecto de su padre o de su madre, ¿no? De esa seguridad que encuentra en los padres. Por eso el niño apenas siente un peligro, apenas ve algo que lo sobrepasa, inmediatamente su reacción instintiva, que ahí es donde se ve ese espíritu filial, su reacción instintiva es pedir la ayuda al padre, o tirarse en los brazos del padre, o recorrer o esconderse debajo de las faldas de la madre. Es eso, ¿no? Porque hay como una especie de seguridad de que eso se da. Entonces, precisamente dice eso, aparece. Y ella lo describe en su propia vida, en su experiencia, recordando cuando ella fue nombrada maestra de novicia, decía, cuando me fue dado penetrar en el santuario de las almas, comprendí enseguida que la tarea estaba muy por encima de mis fuerzas, porque como maestra de novicia tenía que de pronto ella, que apenas salía de la adolescencia, tiene que encargarse de ser madre. Y de entrar como incluso como las carmelitas, ¿no es cierto?, que tiene una tarea mucho más grande porque desempeñan el papel casi de una especie de dirección espiritual, ¿no? Entonces, entrar en el santuario de las almas, y apenas yo me encargaron y empecé a ejecutar esto, me di cuenta que esto estaba muy por encima de lo que yo era capaz de hacer, me sobrepasaba. Dice, entonces, O sea, ¿qué hizo? Salió corriendo, se desesperó, se pegó un tiro, se tiró al balcón, ¿no? Dice, me eché en los brazos de Dios como un niñito y escondiendo mi rostro entre sus cabellos le dije, Señor, soy demasiado pequeña para alimentar a vuestras hijas. Si queréis darles por medio de mí lo que les conviene a cada una, llenad mi manecita y sin alejarme de vuestros brazos, sin volver siquiera la cabeza, yo iré dando vuestros tesoros a las almas que vengan a pedirme su alimento. Y después dice, en efecto, nunca resultó fallida mi esperanza. Dios se dignó llenar mi mano cuantas veces fue necesario para alimentar el alma de mis hermanas. O sea, no escabulle el bulto a la responsabilidad, sino que se da cuenta, si me puso Dios acá, y bueno, entonces recurro a Dios y que Dios haga la tarea en mí, yo me pongo con docilidad en su servicio, y Dios lo irá haciendo, ¿no? Y como lo demuestra después la experiencia, dice efectivamente, ¿no? A pesar de toda esa desproporción que había entre la misión encomendada y las fuerzas que ella tenía, Dios no me defraudó, ¿no? No fallé en nada, ¿no? En particular, San Juan de la Cruz insiste, ¿no?, en que la pobreza se debe practicar de modo singular respecto de los favores extraordinarios, es decir, no apegarse a los favores extraordinarios. San Juan de la Cruz insiste en que uno no los debe hacer pesar en la propia vida, ¿no?, como que debe prescindir de eso. Pues bien, Santa Teresa Niño Jesús insistirá en lo mismo. Si uno lee las obras de Santa Teresa Niño Jesús, daría la impresión de que nunca tuvo favores extraordinarios, fuera de un par de hechos muy singulares que siempre se subrayan en su vida, ¿no? Por ejemplo, esa sonrisa que ella recibe de una imagen de la Virgen cuando ella está enferma, siendo pequeña, y que ahí es donde empieza su curación, ¿no? Y que, bueno, ella misma se encarga de decirlo, pero fuera de eso y en algún episodio posterior de una iluminación interior que tiene un par de veces, que ya lo pone, parecería que ella nunca ha tenido, y en realidad sí tuvo. No fueron muchos, al menos al parecer no han sido muchos favores extraordinarios, pero sí se hace oír sensiblemente Dios en su vida varias veces. Ella lo reveló solamente en dos ocasiones. Una, cuando se lo pidió bajo obediencia a su hermana, que lo pusiera por escrito un par de en algunas cosas, y también cuando las hermanas, con esas preguntas que le fueron haciendo a ella ya enferma al final, consiguieron deducir que realmente había recibido ciertas gracias del todo particulares. Ella casi no las menciona porque para ella no tiene ningún valor. O sea, esa es la purificación justamente de la memoria, purificación del afecto por esas cosas. Para ella no pesan, eso no dice nada. No dice nada, y demuestran el alto grado de desprendimiento. Por eso es que en sus memorias no hay nada referente a hechos extraordinarios o portentosos, ¿no? A pesar de que ha tenido ciertos vuelos de espíritu y alguna gracia mística recibida a lo largo de su vida, ¿no? Precisamente fue prescindiendo en esa purificación de la memoria de todos estos hechos y entendiendo que lo fundamental era esa entrega a Dios. De hecho, en esas últimas conversaciones, cuando le sacan el tema, ¿no?, de revelaciones y todo eso, ella tiene esta expresión: yo no deseo ver a Dios en la tierra. No, dice, y sin embargo le amo. Amo también mucho a la Santísima Virgen y a los santos y no deseo tampoco verles. Prefiero vivir de fe. Ese es el tema, ¿no? Esa es la purificación de la memoria, ¿verdad? La prescindencia de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de forma más clara le escribe a su hermana Celina: la santidad no consiste en decir cosas bellas, ni siquiera en pensarlas, en sentirlas, sino que consiste en querer sufrir. Por eso, hablando del retiro que ella hizo para su profesión, manifiesta este desprendimiento y vacío de todo afán de consuelos y de todo fenómeno extraordinario cuando escribe lo siguiente: no fue ni mucho menos para mí ese retiro, una fuente de consuelo. La aridez más absoluta y casi el abandono fueron mi patrimonio. Jesús, como siempre, continuaba dormido en mi navecilla. Dice, yo lo comprendo muy bien. Muy pocas veces le dejan las almas dormir tranquilamente. Jesús, tan fatigado de hacer siempre el gasto y de dar por adelantado, no pierde nunca la ocasión de descansar que yo le ofrezco y se aprovecha de ella. Puede ser que no se despierte hasta mi gran retiro en la eternidad, pero esto, en lugar de entristecerme, me causa un gran consuelo. Claro, esa es la actitud. La actitud. O sea, su retiro de profesión fue lo más sabido que hay. Ella no ve ningún signo negativo en eso. ¿Qué me quiere decir Dios? Nada. Se está aprovechando de lo que yo le ofrezco. Todo el mundo le pide a Dios que lo consuele, que le saque las cruces, que está todo el tiempo pidiéndole cosas. Jesucristo siempre está dando cosas. Entonces dice, cuando alguien le dice a Jesucristo, yo no te pido nada, vení, descansá, escondete, ocultate, agarra, viaje enseguida. Dice, porque nadie le pide eso. Dice, y quizá, como yo se lo ofrezco, dice, quizá en mí esté siempre dormido hasta la eternidad, hasta su muerte. No importa, eso es lo que yo quiero. Bueno, esa es la infancia espiritual, ¿ves? La pobreza espiritual, el desprendimiento espiritual. Cuando uno lo ve por este lado, o sea, es todo lo contrario de lo que uno entendería por infancia espiritual. La mayoría de las personas piensan un estado de consuelo, como el niño, siempre feliz, siempre querido, siempre acariciado, siempre en brazos, siempre mimado. La infancia espiritual es la pobreza. Es atraer a Dios a través de una infancia en el orden del espíritu, en el no poseer nada, ni siquiera el buscar ese tipo de consuelos, ¿no? Tercer lugar, la infancia espiritual, la esencia, consiste en un camino de virtudes enérgicas. Este abandono, que ella insiste constantemente, abandonarse en las manos de Dios, abandono infantil, dejarse llevar por Dios, como toda esa imagen que ella tiene del ascensor, ¿no? Digamos, de que en vez de subir a escaleras, que para mí son muy pesadas, soy un niño no puede subir escaleras muy grandes, dice, pero Dios tiene preparado un ascensor, entonces me dejo llevar por Él, Él me sube. Ese abandono no significa, sin embargo, ningún tipo de pasividad, como en el sentido de que uno no hace nada. Al contrario, exige un gran esfuerzo para practicar el despojo de sí mismo, es decir, para sacar todo lo que pueda ser un obstáculo para Dios. Por eso ella incluso consideraba en su vida que en este punto ella hacía muy poco. Ella tiene como conciencia de decir, yo en la práctica de la virtud me falta muchísimo. Y no le gustaba cuando los demás, al contrario, creían o la veían o destacaban en ella las virtudes. Y hasta llegaba como a presentarse como si fuera enojada por eso. Por ejemplo, cuando el médico que la atiende en las últimas semanas pondera la paciencia que tiene, ella después dirá, cuando le dice el médico, dice que sos muy paciente. Dice, ¿cómo puede decir que soy paciente? Eso es mentir. Dice, yo no sé eso de gemir, de suspirar, de clamar continuamente, Dios mío, no puedo más, tener compasión de mí. Tener piedad de mí. Dice, esto es lo que digo. Esto no es tener paciencia. Dice, está mintiendo el médico. ¿No? O sea, y sin embargo, en realidad, el que tenía razón era el médico, ¿no? Pero ella no lo veía, porque ella siempre, como decía, tengo que hacer mucho más. Un mes antes de escribir lo que acabo de leer, ya había dicho algo parecido. Dice, yo no he tenido aún ni un minuto de paciencia. La que veis no es mía. O se equivoca diciendo, o sea, ella es consciente, que manifiesta paciencia. Cuando ella dice, yo no he tenido paciencia, se refiere a que venga de mí. O sea, que sea mía. No que no haga actos de paciencia, pero dice, la que ven, o sea, ven actos de paciencia, pero esa no es mía, esa la pone Dios, ¿no? Por eso, no nos debe extrañar que Sor Genoveva de la Santa Faz, es decir, la hermana Celina, ¿sí?, su hermana Celina, cuando en el proceso de beatificación tiene que deponer, le pregunten, bueno, y para usted, ¿cuál fue la virtud principal que practicó Teresa del Niño Jesús? Ella va a decir, la fortaleza. Esa es la virtud que se vaya a la hermana. La fortaleza, ¿no? La mujer fuerte, no va a decir, una niñita era tan dulce. La fortaleza, ¿no? El padre Kentenich, interpretando correctamente este aspecto, ha destacado mucho el aspecto de lucha que existe, que exige este espíritu de niño. O sea, nada de aniñamiento, sino todo lo contrario, exige una gran resolución. Él decía lo siguiente: les repito la palabra clave, reconquista, y la reconquista exige fuerzas varoniles. Les subrayo breve pero claramente que quien quiera ser niño y desee seguir siendo niño, necesita hacerse de un extraordinario caudal y reservas de energía varonil. No puedo seguir siendo niño o reconquistar la infancia espiritual perdida o llegar a ser niño sin desarrollar la fuerza varonil elemental que hay acumulada en mí. Hay que reconquistar la infancia espiritual, movilizar nuestra hombría para desarrollarla. No crean que es algo fácil. Exige una abnegación y un caudal de gracia tales que más allá de los esfuerzos que cada uno realice, se llegará a la conclusión de que sólo aquel que sea un varón íntegro logrará ser niño. Él está hablando de sacerdotes, pero pueden adaptarlo exactamente en cuanto a esa exigencia, ¿no? Tengo que proteger la infancia espiritual a través de una verdadera virilidad. Hace falta toda la fuerza del varón para preservar la infancia espiritual. Así deben interpretarse los dichos de San Pablo. Cita un texto de la primera carta a los Corintios. Esto vir viriliter agite, es decir, en castellano, sed varones, obrad con fuerza, ¿no? Vamos a obrar virilmente. Destaquemos la hombría para formar al niño en el adulto. O sea, destaquemos cómo hace falta entonces una gran fuerza para formar a ese niño en un adulto. Porque al niño no le cuesta nada ser niño, pero estamos hablando de un niño que es naturalmente niño, incluso niño con los defectos del niño. En el adulto, cuando nosotros hablamos de formar al niño, el adulto tiene que ser niño por la virtud. Y él va a pasar dos cosas: o se va a aniñar y caer entonces en un defecto, ¿no?, que incluso algunos psicólogos lo llaman babyficación, o sea, el bebote, ¿no?, que termina siendo aniñándose mal, con caprichos, con berrinches y con susceptibilidades, con quejas, todo lo que tiene de malo un niño maleducado, ¿no? O bien, digamos, o cae en eso, o, digamos, exige un gran esfuerzo para ese despojo y entender la niñez como conciencia plena de su nada y de su pobreza y dejar entonces todo en las manos de Dios, ¿no? Ella, Santa Teresa del Niño Jesús, insiste en esa imagen, dice, la imagen del niño que empieza a tenerse en pie pero todavía no puede andar. O sea, ese es el niño, o sea, llevado al plano espiritual, entonces el que tiene conciencia, empezamos a caminar pero sin fuerzas para movernos por nosotros solos. Dice el niño, dice, si intenta él el caminar y sobre todo subir una escalera y se hace esfuerzos inútiles, vuelve a caer una y otra vez sin adelantar un paso. Pues bien, precisamente dice Dios, dice, a nosotros no nos pide nada, igual que un padre al niño, por levantarlo y subirlo a la escalera, no le pide nada, le pide simplemente que quiera. El resto lo hace él. ¿Querés subir? Eso es lo que hacemos nosotros. Vemos un niñito que está haciendo esfuerzo y no puede. Apenas lo vemos y dice, ¿qué querés? ¿Querés subir? Te llevo yo y luego uno lo lleva en brazo, inmediatamente. Dice, Dios también. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para subir la escalera de la santidad? Querer. Apenas Dios nos ve, querer, si realmente tenemos ese espíritu infantil donde nosotros reconocemos que de nuestra parte no podemos, pero que Dios puede y quiere, ¿no? Inmediatamente Dios actúa con nosotros igual que con el niño. Entonces basta, ¿qué crees? ¿Llegar a la santidad? ¿Cómo? Yo te llevo, punto. Es eso. Y ella usa esa imagen y la usa con mucha fuerza, ¿no? La usa con mucha fuerza. Y ella le dice, ¿qué es lo que le basta? Dice, la confianza absoluta en que Dios hará el resto. Dice, Dios lo hace todo y yo no hago nada. Salvo querer, cuidado. Ese querer y ese deseo, que no todos lo tienen. Justamente por eso es que no se da esa infancia espiritual. Ese querer, ese esperar en Dios, ese esa confianza en Dios no es una actitud fácil, porque exige, porque es una actitud de, no es un querer, o mejor, no es un esperar así en sentido muy amplio, o un esperar mediocre, es un esperar heroico, como ella lo expresa. Dice, estas palabras, que son del libro de Job, ¿no? Aunque Dios me matase, seguiría esperando en él. Dice, me han cautivado desde la infancia, pero he tardado mucho en llegar a este grado de abandono. Ahora ya he llegado, Dios me ha tomado en sus brazos y me ha colocado en él. Entonces, esperar en este sentido, aunque Dios me matase, yo seguiría esperando en él. Ya, nada me puede quitar la esperanza. Aunque Dios me matase, nosotros lo podemos poner de otra manera que es mucho más cercana a nuestros problemas. Tendría que ser así, aunque Dios no me respondiese. Porque ahí es donde nosotros, ahí es donde nos falla la esperanza. ¿Cuántas personas dicen, pero yo le pido y Dios no me ayuda? Ese, aunque Dios me matase, dejó, tenemos que traducirlo en esta realidad. Nosotros no, aunque Dios no me respondiese materialmente a lo que yo le pido, no me diese las cosas que le insisto y las cosas por las cuales hago sacrificio, yo seguiría esperando. Nosotros condicionamos. Hay personas que nos dicen, yo cómo puedo seguir esperando en Dios, sé las cosas que yo le he pedido a Dios y la cantidad de veces que le he pedido a Dios y Dios no me ha dado lo que le he pedido. Está condicionado. O sea, yo le doy confianza a Dios siempre y cuando Dios también me responda a las cosas que le pido y, digamos, me muestre que mi confianza tiene sentido y es pagada. Nunca van a decir, aunque Dios no me dé nada de lo que yo le pido, yo voy a seguir pidiendo, o sea, voy a seguir esperando, voy a seguir confiando. Esa confianza, como la pone Santa Teresa, que es la confianza, la esperanza de la que habla San Juan de la Cruz, esa confianza no la encontramos. A veces no la encontramos ni en nosotros mismos. Por eso es que nosotros, creyendo que no es tan difícil practicar la infancia espiritual, en realidad nunca quizá hemos practicado verdaderamente la infancia espiritual. Falta muchísimo, falta todo lo que va por ese lado, ¿no? Una de las cosas de esa ascesis, ¿no?, de la infancia espiritual, de ese abandono, que decía antes, termina convirtiéndose en algo heroico, ella lo demostró particularmente en el orden del vencimiento de sus afectos. Por ejemplo, algunas de las cosas que llegaron a sacarle, ¿no?, las hermanas en esas últimas conversaciones, ¿no? Dice, una cosa que me costaba mucho era pedir permiso para hacer mortificaciones en el refectorio, porque era muy tímida y me ponía colorada, pero lo hacía fielmente mis 2 días por semana, que era lo que se había propuesto ella, ¿no? Ellas tenían, aún para hacer una penitencia, tenían que pedir permiso, ¿no? Justamente porque era una humillación tener que hacerlo de esa manera. En otro lugar, hacía también grandes esfuerzos para no disculparme, lo que me resultaba muy difícil. Os voy a contar mi primera victoria. No fue grande, pero a mí me costó mucho. Dice, se encontró una vez una vasija que habían dejado rota detrás de la puerta, detrás de una ventana. Nuestra madre maestra, creyendo que había sido yo, me la enseñó diciendo que la próxima vez pusiese más cuidado. Enseguida, sin replicar, besé el suelo, prometiendo ser más cuidadosa en el futuro. No le dijo que no había sido ella. En otra oportunidad dijo, muchas almas dicen, no tengo fuerzas para hacer tal sacrificio. Y dice, Dios no niega nunca la primera gracia que da la fuerza para obrar. Después el corazón se fortifica y se va de victoria en victoria. Es preciso hacer cuanto depende de una misma, dar sin mirar, sin contar, negarse a sí misma en todo momento, demostrar en una palabra su amor a través de todas las obras que estén a nuestra mano. Pero en realidad todo eso es muy poca cosa. Es de todo punto necesario depositar su confianza en aquel que solo puede santificar las obras y declararse siervos inútiles. Y en tercer y último punto, la práctica de la ascesis de pequeñez, la ascesis infantil, ¿no?, infancia espiritual. También la dividimos en 3 puntos. ¿En qué consiste? ¿Cómo se practica? ¿No? Primer aspecto que tiene es la exclusión de lo extraordinario. Esto fue muy claro para Santa Teresa del Niño Jesús. Ella justamente va a señalar como uno de sus grandes descubrimientos, ¿no?, lo que la va a distinguir de lo que era en su infancia, lo que va a ser después, es el hecho de que en la infancia ella vivía entusiasmada y obnubilada por las historias de los santos que había leído, y particularmente las historias de los mártires, y en particular Juana de Arco, que era, siempre fue la mujer ideal para ella, ¿no? Entonces ella escribe una pequeña obrita de teatro emulándola. Entonces dice: durante mucho tiempo en mi infancia yo me hacía en la cabeza ideas, digamos, de hacer esas grandes hazañas que habían hecho todos estos personajes santos, dice, y dice, hasta que Jesucristo mismo me corrigió. Dice: me daba Dios a entender que la verdadera gloria era la que duraba eternamente, y que para alcanzarla no era necesario realizar obras deslumbrantes, sino esconderse y practicar la virtud de tal manera que ignorase la mano izquierda lo que hacía la derecha. Desde el momento en que ella entiende esto, entonces no es en las grandes hazañas, sino es más gran hazaña, más difícil el esconderte y el pasar la vida y querer pasar la vida sin haber hecho ninguna cosa y que llame la atención a nadie, ¿no?, y no pasar a ningún libro de historia, porque esto lo había leído en los libros de historia de Francia, que todavía eran católicos y señalaban las grandes gestas de los santos franceses, ¿no? Punto. Dice, lo que ella dice: descubrí que lo que tenía que hacer es lo que está al alcance de todas las almas pequeñitas, ¿no? Es más, iba a decir eso, y eso me di cuenta de que esto no es para todos, digamos, que esto es para algunas almas en particular, dice, porque, esto son palabras suyas, dice: si todas las almas llamadas a la perfección hubieran debido, para entrar en el cielo, practicar estas maceraciones, está hablando de grandes penitencias de algunos santos que había leído, él nos lo hubiera dicho y nosotras nos las hubiéramos impuesto valientemente. El tema es que yo nunca encontré ningún lugar de los evangelios donde diga que hay que hacer esto. Eso quiere decir que eso es para algunos. En los evangelios está lo que es para todos. Y si no, yo lo hubiera hecho. Pero en los evangelios que encontré, que lo que llamaba para todos es ese esconder, esa humildad, ese morir a uno mismo, ese lo que está en las bienaventuranzas, en definitiva, ¿no? Que termina siendo heroico en sí mismo, ¿no? Porque esto es muy importante. Ella, ¿no?, y eso lo remarcan algunos de sus biógrafos, ¿no?, ella huyó lo extraordinario, pero no porque no lo deseara o porque no fuera valiente. Si leemos las páginas donde ella habla del deseo del martirio, de todas las clases de martirio que hubiera querido recibir, ciertamente como aspiración, eso es lo que ella quería. Ella rechaza todo eso porque todo eso la esconde, no porque no se anime. Es distinto, no es por cobardía, sino porque ve que le da más miedo el camino de practicar con toda fidelidad lo ordinario de cada día que una simple acción extraordinaria que en un momento de fragor se practique y se consuma. Al menos así lo presenta ella, ¿no? Cosas muy parecidas a estas expresiones de Santa Teresa encontramos también en algunas de las cartas de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Por ejemplo, ella escribiendo sobre sus visiones y lo que había tenido al comienzo de su vida, que después no lo vuelve a tener, le escribe a su director espiritual, ya hecho obispo, dice: me alegra que a su excelencia no le interesen las voces y visiones. Porque le ha dicho: póngame todo por escrito. Bueno, lo pone, pues le pone y dice: bueno, pero no vamos a guiarnos por esto. Se puso recontenta. Me alegra que no le interesen las voces y visiones. Vinieron sin que yo las pidiera y se han ido. No han cambiado mi vida. O sea, ella no cambió, no tomó decisiones por eso, ni eso la confirmó en nada, ni emprendió una obra por las visiones o las voces que había escuchado. A lo sumo han aumentado mi deseo de ser cada vez su niña pequeña. Le he obedecido a usted al pie de la letra en lo referente a ellas, así que no temo. digamos, no prestar atención a ese tipo de cosas, ¿no? No les doy importancia en respecto a la llamada, a esa vocación, lo que llaman los autores en la vida de Teresa de Calcuta, la vocación en la vocación, pues ya ella teniendo vocación religiosa, recibe una vocación particular dentro de la vocación religiosa, ¿no? Se llama la vocación dentro de la vocación, ella lo llama la llamada, ¿no? Dice, no les doy importancia en respecto a la llamada, porque mis deseos de inmolarme eran ya igual de fuertes antes de que llegaran. No sé por qué vinieron, ni tampoco intento saberlo. Estoy contenta de dejar que Él, o sea, Dios, haga conmigo exactamente lo que desee. Punto. Prescindencia total de todo ese tipo de cosas. Esa es la pobreza espiritual, purificación de la memoria, todo eso, eso está practicado en con esta forma de expresar las cosas. Primera cosa. Segunda cosa, segundo aspecto de esta práctica, la fidelidad a los deberes de Estado y deberes de caridad. Santa Teresa del Niño Jesús va a insistir en el hecho de que lo que vale en la vida espiritual es el aprovecharse de los detalles más mínimos para practicar su camino espiritual. El aprovechamiento de los detalles. Nosotros dejamos pasar los detalles. Nos interesa por ahí quizás lo más grueso, bueno, por lo menos cumplir las cosas sustanciales. Cuando dice, es que pasa, en los detalles está lo heroico. Los detalles son lo que cuestan. Escribe así, muy lejos de parecerme a esas hermosas almas que desde su infancia practicaron toda clase de mortificaciones, yo no sentía por ellas ningún atractivo. Mis mortificaciones consistían en quebrantar mi voluntad, siempre dispuesta a salirse con la suya, en callar una palabra de réplica, en prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en no apoyar la espalda cuando estaba sentada, cosas pequeñísimas, pero que todos los días, y sumada una a la otra, termina entonces convirtiéndose en una cosa que termina siendo heroica, ¿no? Y seguirá, no hacía entonces grandes disciplinas, no se llenaba de silicio, pero hacía todas las cosas de los detalles, todo lo que podía se trataba de mortificar, lo cual sumando era a veces más pesado que el hecho de ponerse 2 horas por día un silicio o hacer 10 minutos de disciplina, que para otros le llama mala atención, pero que en realidad se consuma, como digo, rápidamente. Ella lo dice también de otra manera, dice, no tengo otro medio de probaros mi amor, está hablando a Dios, ¿no?, que el de echar flores, es decir, no desperdiciar ningún sacrificio, ninguna mirada, ninguna palabra, aprovecharme de las pequeñas cosas, aún de las más insignificantes, haciéndolas por amor. Quiero sufrir por amor y gozar por amor. Así echaré flores delante del trono. No hallaré flor en mi camino que no desoje para ti. Se está refiriendo entonces a esas pequeñas cosas. Todo lo que de pronto me produce una necesidad de esforzarme, de sacrificarme, cosas en lo pequeño, eso es una flor. No desaprovecharé ninguna flor, ¿no? Es, como digo, la fidelidad rigurosa a todas las cosas pequeñas, empezando por las prescripciones de la regla, por las más insignificantes, por las costumbres sanas que están en vigor en una casa, no está para no estar en la regla, pero bueno, esto es una costumbre que hacemos las cosas así, bien, punto, está avalado por lo superior, entonces bueno, atarse a eso, por más minuciosas que parezcan, ¿no? Cuando ella justamente daba consejos a las novicias, les decía lo siguiente: poned mucho cuidado en la puntualidad. No, una cosa tan sencilla, pero hay personas que, si decían, bueno, ahora me voy a forzar, esta semana voy a examinarme en ser fiel en la puntualidad. Punto. Ser puntual, todas las cosas. Y si alguno dice, pues esto es más pesado, después de 4 o 5 días practicando, dice, es más pesado esto, más mortificante esto, quizás que hacer otro tipo de mortificaciones. Poned mucho cuidado en la puntualidad. Después de una visita en el locutorio, no os detengáis para cambiar impresiones, pues eso sería como estar en familia, donde uno no se priva de nada. Si hemos venido a mortificar, estamos en nuestra casa. ¿Cuántas veces eso? Fíjense, a veces cómo cuesta, por ejemplo, guardar el silencio nocturno. Siempre hay una ocasión para decir esto, para decir aquello, un comentario, esto, aquello, punto. Y ahí tenemos, por ejemplo, eso es a lo que se está refiriendo. aprovechar esas pequeñas cosas. Mientras tanto uno está haciendo grandes cosas, pero se aprovecha todo donde realmente se va jugando, donde se va jugando la verdadera santificación. En el cielo Dios nos pagará el haber llevado en la tierra hábitos gruesos por su amor. Punto. El hábito de aquella época que usaban la carmelita era pesadísimo, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, eso, punto. El no quejarme de lo que me toca vestir. Punto. Más que quizá, como digo, él está haciendo cosas extras o extraordinarias, ¿no? En particular, como dije antes, ella practicó por su temperamento particular la mortificación de sus afectos, porque era muy afectiva y era muy necesitada de afecto. Entonces fue lo que más le costó. Ella le escribe, justamente en la historia de una hermana, le escribe a su hermana. Su hermana como superiora le puso que escribiera todo lo que ella se acordaba. Entonces le escribe dirigiéndose a ella. Recuerdo que siendo postulante, me ve, tenía 15 años, no era una niña, ¿no? Cuando era postulante entró con 15 años, se está refiriendo a eso. 15 años, huérfana, madre, abandonando al papá, que quedaba solo y anciano, con todo eso encima, recién entrado, imagínense el drama que tendría ella ahí, por más que era lo que siempre había pedido, hasta el papa le había pedido poder entrar, pero lo mismo, eso no quitaba que una vez entrada se diera cuenta, como ella misma lo dice, ¿no?, todo lo que le costó. Entonces, claro, en ese momento, y además, teniendo que la superior era su hermana, la hermana mayor, a quien ella había tomado casi como madre, entonces venía la tentación, digamos, de estar corriendo todo el tiempo ahí. Entonces, yo recuerdo que siendo postulante, me venían a veces tan violentas tentaciones de entrar en tu celda para darme gusto, para encontrar algunas gotas de consuelo, que me veía obligada a pasar rápidamente por delante de tu oficina y agarrarme al pasamano de la escalera. Agarrarme ahí fuerte para no golpear y entrar. Se me representaba una multitud de permisos que pedir, cualquier problema, una excusa, ¿no? Punto, ¿no? Hallaba mil razones para complacer a mi naturaleza. Y terminé diciendo, cuánto me alegro ahora de las renuncias que me impuse en los principios de mi vida religiosa. O sea, ella no se dio nunca, ¿no? Pero esto le costaba mucho más, como a nosotros nos pasa muchas veces. A veces las mortificaciones del afecto, del corazón, eran más difíciles que otras cosas más. Es más, Teresa del Niño Jesús mantenía el principio de que hay que llegar al límite de las fuerzas antes de quejarse. Dice, ¿cuántas veces fue a Maitines?, dice un autor, con mareos o fuertes dolores de cabeza. Y ella decía, todavía puedo andar, por tanto debo cumplir con mi deber. Y gracias a esta energía realizaba con sencillez actos heroicos. También le pasaba lo mismo con el tema del estómago. Ella era muy delicada de estómago y ciertos alimentos le sentaban mal, pero lo disimulaba tan bien que nunca nadie lo sospechó, al punto tal de que las hermanas de la cocina, creyendo de que a ella todo le caía bien, decían, bueno, cuando había pedazos malos, o sea, no tan buenos, decían, y esto póneselo a Teresita, porque a ella no le cae mal, si se lo pones a pobre, no se lo ponga a esta hermana que le cae mal o no le gusta. Teresita le gusta cualquier cosa. En realidad le caía mal, pero ellas lo ignoraban, o sea, no se lo hacían por malicia, ¿no? Pero decía, total, sí, a ella le viene bien cualquier cosa. O sea, nunca se quejó. Nunca se quejó. Las dejó ignorar sus necesidades toda su vida de religiosa. Y otro de los tormentos que ella alude también, el frío. Punto, el frío. La privación del calor durante el invierno fue una mortificación muy difícil para ella, porque en los inviernos en Normandía, el clima húmedo de Lisieux y la precariedad, digamos, de lo que era el Carmelo, estamos hablando del 1800, ¿no? A veces le acontecía pasar la noche entera temblando de frío sin poder dormir. Y hubiera obtenido un alivio simplemente si desde novicia se lo hubiera dicho a la maestra. Y no se lo dijo nunca, ¿no? Ella dice, solamente al final, en los últimos días, cuando le preguntan, bueno, como digo, querían sacarle todos los datos que podían para conocerla antes que se muriera. Entonces le preguntan, ¿no? Y bueno, ¿y qué fue lo que más le costó? Y ahí fue recién lo dijo, de lo que más he sufrido físicamente durante mi vida religiosa ha sido el frío. Lo he padecido hasta morir. Eso, podría haber pedido una cobija más. No lo hizo. Podría haberle dicho lo que estaba pasando. No lo dijo. ¿no? No lo dijo. Por eso, ascesis heroica, ¿no? Y finalmente, la ascesis heroica y alegre. Porque lo importante no es tanto esto que he dicho, el heroísmo, el esfuerzo, la exigencia que tiene, sino el modo con que se lleva. Justamente ya lo lleva con alegría. Esto es el mandato de Cristo. Cuando os persigan y os injurien, alegraos, dice Jesucristo, ¿no? Alegraos. Esto es lo que hace valer. Porque uno podrá padecer 1000 martirios, pero si los padece realmente amargado por ellos, o en contra de ellos, o a disgusto, o, no, o por lo menos sin alegría, entonces pierden el valor. Ella escribe en La historia de un alma: a pesar de este martirio que me roba toda la alegría del alma, aún puedo exclamar: Señor, me colmáis de gozo con lo que hacéis. ¿Qué mayor alegría que sufrir por vuestro amor? Cuanto más íntimo es el sufrimiento, tanto más oculto queda a los ojos de las criaturas, y tanto más os agrada a vos, oh Señor, si, por un imposible, vos mismo lo ignoraseis, aún me sentiría dichosa de padecerlo, como si con él pudiese impedir o reparar un solo pecado cometido contra la fe. Ahí entonces justamente dice, y hasta ella busca una cosa que ahí sí se muestra justamente ese matiz de niñez, de infancia espiritual, ¿no? Ella dice, una de las cosas con las cuales jugaba de alguna manera era sufrir, pero no manifestarlo ni siquiera interiormente, o sea, ni siquiera en lo privado. Dice, de modo tal de que trataba de hacer como que Dios no se diese cuenta, para no preocupar a Dios. Es un razonamiento infantil, ¿no? Pero ella sabe, evidentemente, que Dios sí sabe todo. Pero decir, bueno, pero ¿qué haría un niño que no quiere preocupar a sus padres y está sufriendo? Trataría de no mostrar mala cara, para que no se den cuenta. Bueno, eso es lo que hacía. Dice, si sudaba en tiempo de los grandes calores, o si sufría demasiado con el frío intenso del invierno, tenía esta idea exquisita, esto lo dice una otra religiosa de ella, ¿no?, de no enjugarse el rostro o frotarse las manos, sino furtivamente, como para no dar tiempo a Dios de que se percatara de ello. Se esfuerza la santa por sonreír durante sus mortificaciones, a fin de que Dios, engañado por la expresión de su rostro, no supiese que sufría. Estos son de los recuerdos que de las religiosas, ¿no?, que lo que fueron anotando. Esto ella lo expresa cuando dice, o sea, cuando usa esa imagen, dice, aunque yo fuese cortando flores y me clavase las espinas, yo cantaría para que Dios no sepa que me está doliendo. Dice, y si más me clavo las espinas, cantaría más fuerte para que Dios no se diese cuenta, digamos, que me está doliendo mucho, ¿no? Eso lo pone la historia de un alma, ¿no? En las últimas conversaciones también recogieron estas las religiosas: si por un imposible Dios no viese mis buenas acciones, no por eso me afligiría. Le amo tanto que quisiera poder complacerle con mi amor y con mis pequeños sacrificios, aunque él ignorase que proceden de mí. Conociéndolo y viéndolo, está como obligado a recompensarme. No quisiera darle ese cuidado. Bien, precisamente este aspecto es un aspecto donde la madre Teresa de Calcuta imitó mucho, porque la madre Teresa de Calcuta admiraba a Santa Teresa del Niño Jesús y releía constantemente sus obras, y va a ser una de las cosas que ella va a aplicar, ¿no? Por eso, por ejemplo, algunas resoluciones de los últimos ejercicios que hace la madre Teresa, o sea, de varios años, ¿no?, pero de los últimos años: mi resolución, sonreír a Dios. Segundo propósito es llegar a ser un apóstol de la alegría para consolar al Sagrado Corazón de Jesús mediante la alegría. Por favor, le dice el director espiritual, pídale a Nuestra Señora que me dé su corazón de modo que pueda cumplir más fácilmente su deseo para mí. Quiero sonreír incluso a Jesús y aún, si es posible, esconderle incluso a él el dolor y la oscuridad de mi alma. Y finalmente dice en otro lugar: si solo usted supiese lo que hay dentro de mi corazón, a veces el dolor es tan grande que siento como si todo se fuese a romper. La sonrisa es un gran manto que cubre una multitud de dolores. Por eso las hermanas, que vivieron con ella hasta el final, se enteraron de las noches oscuras de la madre Teresa cuando el postulador publicó sus cartas. Hasta ese momento pensaban que la madre Teresa siempre vivió en consuelos. porque era lo que veían de afuera. Y ella dice, es el gran manto con el que yo cubro la oscuridad del alma. Ya no sonreía porque beatita, contentita, con todas las cosas. Ya, vivía unas tentaciones contra la fe tremendas. Pues era el propósito que tenía, le sonrío a Dios y a los demás. Dice, por eso muchas veces los demás creen que yo soy feliz, dice ella. Dice, y espiritualmente lo era, pero sensiblemente, indudablemente no. De ahí entonces que, como ven, por todas estas cosas, Santa Teresa, el Niño Jesús, en definitiva, es una perfecta discípula de San Juan de la Cruz, ¿no? En la conferencia anterior, donde hablé sobre San Juan de la Cruz, estas mismas cosas están expresadas de otra manera, pero son las mismas cosas. Y ella ha logrado hacerlas, traducirlas, con un lenguaje un poco más accesible, más entendible para las personas de nuestro tiempo, pero no menos exigente. Al contrario, en cuanto a exigencia, ella conserva toda la exigencia de San Juan, incluso en lo más terrible de esas exigencias, ¿no? La infancia espiritual, y termino con esto, ¿no?, es realmente un trabajo importantísimo, fundamental de nuestra vida espiritual. Incluso es fundamental para el hombre moderno. Si lo pudiera hacer, cuánto bien le vendría y de cuántos males saldría, ¿no? Porque el problema más grande que sufre el hombre de hoy, como esto lo tomo del padre Kentenich, dice, es la incapacidad de volverse niño para con Dios. Dice, él utiliza una expresión, dice, el hombre de hoy sufre sufre una crisis de cobijamiento, de sentirse no cobijado, ¿no? O sea, está solo, abandonado. El síndrome, dice, el sentimiento del nido vacío. Y él toma una expresión que es una expresión de Heidegger, de este filósofo, que lo dice en otro sentido, existencialista y ateo, pero él dice, pero él lo toma como una cosa, o sea, está, si bien Heidegger está diciendo con esto algo que ontológicamente, metafísicamente es un error, psicológicamente sí es cierto. Es decir, Heidegger hablaba de la sensación de derelicción. Derelicción es una palabra que nosotros casi no usamos, pero es un término del derecho, ¿no?, por el cual cuando una cosa se abandona, yo ya no la quiero más, digo, el que se la quiera llevar, que se la lleva, ¿no? Eso es esta expresión, ¿no es cierto? Es la derelicción, es el abandonar un bien, lo dejo ahí afuera, saco las cosas, cambié los sillones, los pongo ahí afuera, punto. Si alguno se lo quiere llevar, mejor, pues me ahorra a mí tener que ir a pagar para que lo lleve el botellero o lo que sea, punto. Entonces, eso es derelicción. O sea, el abandono sin intención de ser más el propietario. Entonces dice, Heidegger decía, el hombre tiene un sentimiento de derelicción, si se siente en este mundo como alguien que ha sido arrojado a este mundo, sin dueño, porque como no cree ateo, sin dueño, sin que nadie lo quiera, sin saber ni por qué estoy acá, soy alguien que han abandonado, o sea, la existencia me trajo de casualidad acá, y ese es el sentimiento que trae, por eso el sentimiento de nada y de vacío interior, ¿no? Como digo, esto metafísicamente es falso, porque evidentemente que nosotros dependemos de Dios y Dios nos ha creado con una finalidad que evidentemente a la cual ha renunciado de meditar Heidegger con su ateísmo. Pero como digo, metafísicamente está mal, pero psicológicamente está bien. Es decir, el hombre realmente piensa así, el hombre moderno. El hombre moderno, aunque sea injusto con Dios, pero se siente un abandonado, ¿no? Y este abandono, que es el que lo lleva, ¿no?, lo lleva a la amargura y a la desesperación, que es lo que ha querido asumir Jesucristo como dolor. Por eso Jesús usa esta palabra, derelicción, esta palabra la usa él, ¿no? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Ut qui me dereliquisti. Esa es la expresión latina, ¿por qué me has abandonado? Ut qui me dereliquisti, ¿no? Jesucristo mismo quiso, como es el sufrimiento más grande del hombre, lo quiso asumir en la cruz como la cumbre de todos los sufrimientos. Esto justamente es lo que se combate, dice, con la infancia espiritual, con ese sentimiento que nos devuelve el sentimiento de, de, de infancia respecto de Dios y sentimiento filial respecto de Dios, y nos devuelve la idea de la paternidad divina respecto con nosotros, ¿no? Al mismo tiempo, esta es la actitud propia y la que nos salva, o la que nos permite recibir de parte de Dios con todo fruto las purificaciones a las cuales nos va sometiendo. Especialmente, por eso lo hemos dado en este contexto, especialmente las purificaciones del Espíritu, pero en realidad se puede extender a toda purificación. Bien, con esto más o menos hemos presentado un poquito lo que es esto que hemos llamado la conducta del alma, ¿no?, en frente a las purificaciones de Dios, y bien, espero que haya sido de fruto, ¿no? Bueno, hacemos espacio para algunas preguntas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? A ver, las preguntas que ya tenías preparadas. No, bueno, ahora las confirmé, me puede hacer. No, que se puede decir que San Pío de Pietrelcina también. Sí, tengo muchos textos de San Pío de Pietrelcina, pero justamente los leí en la otra conferencia, la que di a las hermanas de Velletri, la van a tener en la grabación. Ahí están los textos del padre Pío de Pietrelcina, tiene muchísimos textos, pero los leí más en el contexto, digamos, de San Juan de la Cruz. Porque leyendo el epistolario me di cuenta que él era devoto y había leído Historia de un alma, y se lo cuenta su director espiritual, y ella todavía no era... Claro. Creo que tal vez era sierva de Dios, no sé, pero recién había muerto ella cuando ya se difundía su escrito. Y él la sigue, la pinta, y por eso... Sí, sí, sí. ¿Y usted por qué le parece más apropiado con San Juan de la Cruz y no...? No, porque la mayoría de los textos donde hablaba el padre Pío hacían mención a los dolores de la memoria, como que se le borraba la memoria, como en la otra conferencia hablé más de la purificación de la memoria, puse los textos ahí. Pero los textos son más amplios, o sea, menciona como ese dolor de la memoria purificada, ¿no? Borrarse todo lo que parecía, los favores que había tenido y todo, entonces los leí por eso en ese contexto, pero ciertamente lo que respondía era que ciertamente tiene muchos textos referidos a todo este tema, ¿no?, pero que estaban más relacionados con aquel tema por el tema ese de la memoria. Y padre, no sé si yo entendí bien, ¿no?, porque Santa Teresita ha escrito a su hermana como la santidad depende de la sufrimiento. Porque el sufrimiento es la medida de lo que uno ama. En realidad, el amor, ciertamente lo que está diciendo al decirlo de esa manera, está diciendo que depende del amor, pero está purificándolo de cualquier mala comprensión. Porque uno puede decir, la santidad consiste en amar, perfecto, pero amar... El mundo puede entender el amor en un sentido verdadero y en un sentido falso. Entonces, en cambio, si uno dice, la santidad consiste en lo que uno está dispuesto a sufrir, está entendiendo el amor en el sentido verdadero, porque el amor verdadero, o sea, ¿cuánto amo yo? ¿Cuánto estoy dispuesto a sufrir por eso que amo? Porque muchas veces como se ve de como mucha gente sufre, pero... Bueno, pero una cosa es sufrir sin querer sufrir, y otra cosa, lo que usted dice, cuando uno dice la santidad consiste en sufrir voluntariamente, o por lo menos en el sentido voluntariamente de estar, digamos, de con conformidad de la voluntad, ¿no? Hay muchas las personas que sufren mal, hay muchos que sufren mal, que desperdician el sufrimiento que tienen, que los podría santificar. Pero esas personas sufren no queriendo sufrir y sufren pataleando, ¿no?, rebelándose contra el sufrimiento. Cuando una persona te dice de forma positiva que la santidad consiste en sufrir, está entendiendo en querer sufrir. Santa Teresa usa esta expresión, incluso querer sufrir. En una de sus cartas dice, la santidad consiste en querer sufrir, no en el sentido de sufrimiento puramente material, ¿no? Padre, para ayudar a las personas que no tienen tanta formación espiritual, digamos, ¿no? Justamente en este camino de infancia espiritual, de darles esa idea, volver a darles esa idea de Dios como padre, que a veces no, ya no la tienen, digamos, o lo han perdido, digamos, pero ¿cómo iniciarlos a ellos en este camino? Con la lectura de los evangelios, me parece a mí, eso tiene que pasar por ahí. Porque la idea de Dios como Padre es la enseñanza principal de Jesucristo, ¿no? Que se repite una y otra vez con frases, con imágenes, con parábolas. Entonces es llevarlos a la lectura de los evangelios señalándole justamente eso. Observe esto. O sea, todos los discursos, por ejemplo, de la providencia de la providencia divina, porque Dios es Padre, ¿ya? Vuestro Padre en los cielos cuidará de vosotros, ¿no? Más que a los pájaros del cielo, el alimento. Es la mejor enseñanza que hay de todo eso, ¿no? Porque la paternidad de Dios que nosotros predicamos no es la paternidad puramente natural. También los paganos a veces usan esta expresión, no es muy común, pero la encontramos. Dios es Padre. Pero se refiere al Padre porque es creador. Dios nos ha creado y ha puesto las cosas aquí en el mundo, punto, para nosotros, listo. Y hasta ahí llega. El concepto de paternidad va mucho más allá, va a la paternidad, a la filiación adoptiva, va al llamado a la gracia, va al cuidado y a la delicadeza de la providencia en todas las menores cosas. Eso nos llegaron los paganos, ¿no? ¿Y eso dónde está? En los evangelios, sobre todo en la enseñanza de Jesucristo. Por eso me parece a mí que el camino de iniciación es hacerle leer los evangelios, haciéndole subrayar eso que lo han leído muchas veces y nunca se dieron cuenta, porque no es que no les han leído, es que ahora prestar atención, ¿no? En una de las virtudes yo justamente traté de hacer eso, de mostrar, de subrayar todos los textos para que vieran qué cantidad de textos hay, ¿no? Es el Padre revelado por Jesucristo, que es una virtud, ¿no? Hace eso, simplemente destaca todas las frases principales donde Jesucristo se refiere a Dios, para ir un pequeño comentario para explicar qué es esto, para ver la riqueza que hay. Y uno ve tantas cosas y dice, en definitiva, Jesucristo enseñó muchas cosas, pero quizá una de las que más enseñó, porque la que más abunda, es sobre la paternidad de Dios. Y muchas personas, si uno le dice, bueno, ¿qué reveló Jesucristo? Nos va a decir un montón de cosas, pero probablemente no haga referencia a que Dios es Padre. Y sin embargo, uno empieza a sacar todo y pone en como haciendo lista de los temas que habló Jesucristo, y va a ver que uno de los más abundantes sobre la paternidad divina, que todo el tiempo Jesucristo hablaba de la paternidad de Dios, además de otras cosas, pero todo el tiempo hablaba de la paternidad de Dios. Y hay muchas personas que ignoran que eso es enseñanza de Cristo o que es la principal, ¿no? Visto que las preguntas que tenía preparadas los manacorpos se acabaron, entonces bueno, vamos.